El gusto de recibir a alguien con quien solemos comunicarnos telefónicamente. Tenemos pocas oportunidades de tenerlo en vivo aquí en estudios por razones de distancia. Hablamos de Darío Camilo, candidato a diputado por la lista 326 y referente en el departamento de San José del 26 de marzo y de Unidad Popular. Darío, bienvenido. Un gusto tenerte aquí en el estudio esta mañana. El gusto es nuestro de estar compartiendo unos minutos en Mañanas de Radio, en este estudio emblemático, José Germán Araújo. Bueno, el agradecimiento para ti, el saludo también a los otros compañeros, Adriana, José Luis, Los Marcelo, que andan acá en la vuelta no, trabajando. todos los que andan acá en la vuelta trabajando y que ya estuvimos haciendo sociales temprano, porque Sí. bueno, aprovechamos Claro. uno de los turnos matutinos de una empresa de transporte que normalmente. Podría decirse que San José es parte del área metropolitana en cuanto vos ves esas realidades, ¿verdad? Claro. Entonces, Ciudad de Plata, Libertad, San José de Mayo, tienen mucha gente que trabaja y o estudia en Montevideo. Y bueno, en uno de los turnos, en el cual salieron tres coches, temprano en la mañana, Llegan temprano acá. llegamos temprano acá y bueno, eso nos permitió hacer un poco de sociales. En este tramo final de campaña. Con realidades complicadas, ¿verdad? Desde todo punto de vista. San José es un departamento que tiene casi 5.000 kilómetros cuadrados de superficie, una costa de algo más de 80 kilómetros sobre el Río de la Plata, con realidades un poco distintas, ¿verdad? En su panorama general, pero que está vinculado fundamentalmente a la faz productiva, ¿no? Es una realidad agroindustrial. Pero básicamente está compuesto por distintas cuencas de producción que todavía hoy se mantienen. Está la cuenca papera, sobre la zona de Quillú, Libertad, básicamente, que bueno, ha disminuido obviamente en la cantidad de productores, pero bueno, se sigue manteniendo. Es cuenca lechera, básicamente, por excelencia, el rubro de producción de leche es un rubro fundamental a nivel de lo que es el departamento. También el quesero, que está más bien situado sobre el oeste del departamento, sobre el eje de la Ruta 11, desde Juan Solera hasta Isilda Polié. Pero también hay otros rubros productivos que se mantienen, como la viticultura, en la zona de Rodríguez, básicamente, más allá que está combinado con la lechería, el tema de la frutilla en Colonia Wilson. Y bueno, y hay otras áreas también que componen esa diversa temática de producción que se sigue dando. Incluso hasta en las banderas, ¿no? De los distintos municipios está reflejada esta La realidad, producción la local. producción. Tanto la bandera de Rodríguez, que tiene un racimo de uva en uno de sus componentes, como también la bandera de Isilda Polié, ¿verdad? Que tiene un queso en la mitad de la misma, en dos colores, celeste y verde. Pero bueno, es reflejo de Claro. lo que es, o lo que ha sido, o lo que ha significado la producción para el departamento de San José, la propia zona de Libertad. Cuenta desde hace mucho tiempo, los 15 de mayo, que es justamente el día de San Isidro Labrador, con distintas festividades que se llevan a cabo en esa época. Una zona que está obviamente vinculada más que nada a la granja. También hay algo de lechería sobre la zona de Colón y tal y demás, pero el rubro granja ha sido fundamental en este último periodo histórico, digamos. Rubros que han sido de alguna manera. Perjudicados por lo que es el avance del modelo que se ha impuesto, ¿verdad? Del avance del agronegocio y el avance Está del la modelo. soja presente, ¿no? En el Sí, departamento también. la soja ha tenido un avance fundamental a partir de lo que fue el precio récord que tuvo en algún momento. Es parte de los commodities, ¿verdad? Cuando vos decís commodities es una palabra inglesa que en definitiva refiere a los componentes que se dan, sobre todo en el rubro agropecuario, que componen los cereales, ¿verdad? Hay otros componentes también, que son el oro, el petróleo y demás, pero son producciones que en definitiva es lo que se exporta con muy poco valor agregado. Son materias primas que finalmente se exportan con muy poco valor agregado. Bueno, eso ha sido un avance sustancial en este último tiempo, que termina justamente provocando lo que ya sabemos, ¿verdad? El descenso en la producción, el descenso en la cantidad de pequeños y medianos productores que Claro. continúan yéndose. Y también, bueno, el deterioro de medio ambiente en cuanto al aumento de las fumigaciones, lo que repercute en. Agrotóxicos. Sí, denuncias de fumigaciones han habido a lo largo y ancho del departamento, desde la zona de Ituzaingó, zona de Colonia Wilson, Cañada Grande. Bueno, pero lo que pasa es que No ha tenido consecuencias directas, más allá de las denuncias luego, para que eso se establezca como que la Dinama controle efectivamente, es un paso demasiado grande. Y bueno, también ahora nos preocupa el avance de lo que es el modelo forestal, que obviamente viene dando pasos agigantados en el departamento. Y mirá, hay un... Está desplegando un recorte de un diario local, de primera hora, primera de San José. Y esto tiene que ver con una iniciativa que abarca más de 1,000 hectáreas, que está requiriendo una aprobación especial, ¿verdad? La Junta tiene estudio. 6 proyectos que involucran Montes del Plata y abarcan más de 1,000 hectáreas a nivel departamental. Esto tiene que ver con el avance que tuvo Montes del Plata por allá por el 2013, ¿no? En el 2013 se establecieron unas directrices departamentales de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible que establecían que los suelos dedicados a la actividad forestal no podrían abarcar una superficie que superara el 8% del área total de cada padrón. Y esto se hacía en buena medida para contraponer lo que era aquel avance de modelo forestal y, y rescatar tierras productivas. Justamente estamos hablando de que cuando se establecía Montes del Plata, nos enteramos de casualidad, uno de los ítems que tenía aquel contrato por el cual esta empresa estaba estableciendo la posibilidad de unos 200 kilómetros a la redonda de Punta Pereira, ¿verdad?, donde finalmente se estableció la planta, que se estableciera como prioridad forestal. Y estamos hablando de las mejores tierras del país, que involucran San José, Colonia, Soriano, Flores, parte de Florida y Canelones, ¿no? Pero bueno, en aras de rescatar tierras productivas para el departamento y mantenerlas, es que se dispone de esta directriz territorial, donde se dispone que, bueno, no más del 8% de cada padrón podría dedicarse al área forestal. Pero bueno, está la vía de la excepción. Si se justificara, en todo caso, el tema por la, por la excepción. Echa la ley, echa la trampa. Y bueno, en este último tiempo, Montes de Plata se ha movido muy fuertemente a nivel del departamento. Hemos visto reuniones que se han producido con el Ejecutivo Departamental, con el Legislativo Departamental, con productores y con gremiales, una propaganda impresionante en distintos medios de prensa, que son 4 o 5 hojas que hablan de las bondades de este proyecto. Y bueno, y ahora está sobre el tapete esta posibilidad, que por ahora está estudio. No sabemos si esto se concretará en definitiva. Porque... O sea, lo que buscan es que se voten excepciones que le permitan tener más superficie para la forestación. Exactamente, exactamente. Y bueno, esto está estudio todavía. El informe en realidad no es del todo positivo, porque en todos los casos estos proyectos llevan con un informe negativo de lo que es la Dirección de Desarrollo de la Intendencia, que entiende que los mismos no deberían tener un tratamiento de excepción en la Junta. Pero bueno, el lobby es realmente importante, la presión es realmente importante, y no obstante el Ejecutivo ha decidido el envío de este proyecto a la Junta. Ellos dicen, dada la importancia del planteo del desarrollo productivo del departamento, que se entiende que es menester continuar generando una visión común entre el Ejecutivo y el Legislativo. En tanto, la empresa Eufores, quien actúa en representación de Montes del Plata, remarcó que los proyectos se desarrollan sobre suelos superficiales y pedregosos, lo que en definitiva no tiene mucho que ver, porque en suelos pedregosos vos podés tener ganadería o podés tener otro tipo de producción. Pero bueno, es la espada de Damocles que tenemos, ¿no?, en este momento a nivel departamental, en un momento en que, bueno, justamente se había promovido esta otra posibilidad de contar solo con un 8% para el área forestal. También se había laudado alguna directriz con el tema de las mineras, porque en aquella época estaba justamente el tema de Aratirí en boga, y bueno, muchos productores también tenían pedimentos de minería que obviamente afectaban a la producción. ¿En San José minería? En San José, sí, en San José. También en su momento ha sido mostrado San José bajo administración blanca, pero siguiendo un modelo que el gobierno nacional toma, Darío, como de recepción de inversiones extranjeras directas importantes, incluso recuerdo experiencias de la industria automotriz, por ejemplo, en el acto el otro día en Plaza Libertad me reencontré con trabajadoras de Takata, que estaban en el acto y que tenemos previsto conversar con ellos con ellas en los próximos días, que nos pidieron también para seguir esa temática. También San José puede hablar de esa experiencia muy clara de este tipo de prácticas que el gobierno nacional ha promovido también. Claro, de la misma forma que se ha promovido la inversión extranjera directa en áreas fundamentales a nivel de lo que es el gobierno nacional, también en lo que es el gobierno departamental se ha promovido esta suerte de aterrizaje de distintas industrias que están asentadas básicamente en el eje de la Ruta 1, desde Ciudad de Plata y casi prácticamente hasta la zona de Libertad. Ya desde Chiruchi, ¿no? Me acuerdo. Sí, ya desde aquella época. Entonces, bueno, usufructúan determinadas bondades fiscales a nivel del departamento para promover su asentamiento. Pero bueno, esto también está condicionado por los avatares de lo que es el mercado regional, y muchas de estas empresas que estaban establecidas, básicamente su horizonte era el mercado brasileño en muchos casos, por lo cual cuando se dispara el dólar de repente en claro. Brasil ya la competitividad entra a ser problemática y bueno, tenemos el ejemplo contundente de lo que es la armadora, la automotriz, ¿verdad?, de origen chino, Lifan, que bueno, hoy está prácticamente parada y con futuro incierto. En la zona de Rodríguez también tenemos otra industria que es Sulpac, dedicada a la producción de plásticos, que está también en forma de stand-by, y hay otras también en ese mismo camino. En un panorama complicado desde el punto de vista económico, yo te decía, porque en líneas generales se ha afectado lo que es el tema de la lechería, que es el rubro fundamental en el departamento. ¿Por qué se ha afectado, Darío? Y se afectó porque a partir del año 2016, básicamente, se dio el cierre de Colate en Colonia, Shaver Food en la zona de La Boyada, el achique de Conaprole. Eso ya estaba mostrando las dificultades que se estaban manejando, ¿no?, a nivel de lo que era la producción láctea. En un primer momento la fuerza de gobierno no lo reconoció, se dijo que bueno, que crisis eran las de antes, que esto no llegaba a ser crisis todavía, pero lo real y lo concreto es que esta crisis se ha mantenido y que en definitiva no han llegado soluciones de fondo. Ahí rescatamos el papel de la Unidad Popular, que bueno, estableció una defensa de la lechería a través de un proyecto de ley que justamente apuntaba a que los pequeños y medianos productores pudieran seguir produciendo en la medida que se estableciera un precio sostén en dos franjas, ¿verdad?, de 0 a 50 hectáreas y de 50 a 200, y para salvaguardar también lo que eran una cantidad de puestos en la industria. Finalmente, este proyecto de ley no tuvo el respaldo político adecuado, pero bueno, fue la expresión que se estableció a través de lo que es la fuerza política. Claro. Y en definitiva, hasta el día de hoy, no hemos visto que tampoco se hayan promovido soluciones de fondo a un tema realmente problemático en una industria que mueve muchos puestos de trabajo y que bueno, también tiene que ver con el asentamiento de muchas familias en el campo. Y con la producción de alimentos, nada más y nada menos, ¿no? Hacemos una primera pausa y seguimos conversando con Darío Camilo, por supuesto, con este muy buen panorama general del departamento que nos ha planteado Darío. Iremos profundizando en el trabajo de la Unidad Popular y del 26 de marzo a nivel de San José. En este panorama que venimos trazando con Darío Camilo del departamento de San José, que estamos aprovechando para actualizar en la recta final de la campaña, repito, ahora vamos a ingresar a todo el trabajo de Unidad Popular y del 26 de marzo, pero hagamos también una referencia a las realidades, hablamos un poco de lo productivo, Darío, de la educación y de la salud en el departamento. Bueno, en paralelo con lo productivo se da también las dificultades que atraviesa el comercio minoritario. No hace mucho tiempo atrás tuvimos justamente un encuentro de Gonzalo y Gustavo con lo que es el Centro Comercial de San José y bueno, ellos mismos daban cuenta de que habían desaparecido casi que en el último año alrededor de casi 100 comercios, ¿no? Y eso obviamente que tiene que ver con el panorama económico que se está trasuntando y bueno, fundamentalmente con la crisis en la lechería. Que redunda justamente también en este panorama, ¿no? Nosotros ahora estamos saliendo de la salida del seguro de paro de Inaler, pero estuvo un par de meses todo claro. El personal, casi 600 ¿Inaler operarios. ¿De qué es? Recordame. Inaler es el frigorífico de San José que pertenece al grupo Marfrig. Marfrig son capitales brasileños que tienen 3-4 frigoríficos a nivel nacional, tienen La Caballada, Colonia y algún otro más. Y bueno, cuando se da justamente el ingreso de los operarios de Inaler, saltan seguro de paro justamente en Canelones, ¿no? Carrasco y Canelones en seguro de paro, lo que da cuenta también de lo que es este modelo económico que se ha establecido. Yo te comentaba también que esta realidad repercute a nivel de otras áreas, ¿no? A nivel de, por ejemplo, de la salud, a nivel del departamento, hay determinadas carencias. En lo que es el Hospital San José, un hospital que estuvo llamado a ser hospital regional en su momento, que ocupa prácticamente una manzana, que está muy bien ubicado sobre grandes vías de acceso, donde en su momento se luchó por tener un CTI, se establecieron determinadas marchas, recolección de firma y demás, y bueno, finalmente esa posibilidad quedó derivada a un acuerdo, un contrato que se firmó con la principal empresa médica Maragata, en donde a través del pago de un canon se establece la posibilidad de contar con un CTI, con opción a dos, si hubiera disponibilidad. Sabemos que esto no llega a ser así nunca porque... ¿Pero el CTI en el hospital o había que derivarlo a lo privado? El CTI del hospital nunca llegó a concretarse. Este contrato se firma con la empresa médica Asociación Médica San José. Es tercerizar servicios. Claro, en donde finalmente se arriba a esa solución, ¿no? Entre comillas. Hace muy pocos días el propio gremio médico de San José establece un comunicado en donde da cuenta de la preocupación que se tiene por las carencias que se están dando en el propio hospital en cuanto a falta de recursos humanos e incluso algún elemento médico que se contaba, ¿no? Aparentemente eso estaría en vías de solucionarse, pero da cuenta de una realidad en un hospital en donde en puerta de emergencia se atienden prácticamente por día alrededor de 150 personas. Es llamativo que esto ocurra, es llamativo. No debería ser llamativo en cuanto está el sistema integrado de salud, que sabemos que posterga lo que son los servicios públicos en contraposición a lo privado. Por eso vos te encontrás también que en Ciudad del Plata está un hospitalito que está en el kilómetro 26, que es absolutamente insuficiente para contemplar las posibilidades de una población que hoy ya está cercana a unas 50.000 personas. Sí está la oferta de mutualistas privadas, claro. Pero lo que justamente se adolece es de una muy buena atención en salud pública. Y lo mismo podríamos establecer para Libertad y para otros centros poblados en donde también está la oferta de los privados, pero el contar ya con una policlínica que tenga horario extendido o en todo caso una ambulancia que pueda hacer transporte, claro, para alguna emergencia, es otra historia, ¿verdad? Entonces, bueno, se ve la decadencia en lo que es la salud pública en líneas generales a nivel del departamento. A nivel educativo un poco lo mismo, el tema educativo, más allá de las promesas del 6% para la educación que estableció el partido de gobierno, hemos visto cómo siempre las necesidades van postergadas detrás de las posibilidades, entre comillas. Ahora, este año, estalló superpoblación a nivel del Instituto Dr. Alfonso Espínola, sobre todo a nivel de cuarto año, y no aparecen soluciones de fondo. Las soluciones que aparecen son parches. Aparentemente van a poner aulas móviles en el Liceo número 3, que fue el último que se construyó a nivel de la capital departamental, que ya tiene algunos problemas de caída de mampostería en una de las fachadas. Y lo mismo pasa con la UTU, la Universidad del Trabajo del Uruguay, que fue de las primeras que se fundaron después de Montevideo, cumple 100 años el año que viene, está absolutamente desbordada en cuanto a la capacidad locativa, ya no hay donde poner más aulas móviles, no quedan patios, no queda nada. Una alternativa que se manejaba era anexionar un edificio ex BPS que está a la vuelta o lindero, pero aparentemente esa solución estaría dilatada también, por lo cual vemos que el panorama sigue siendo complicado. En realidad se estaría necesitando otro liceo para San José de Mayo, se estaría necesitando otro liceo para la zona Ciudad del Plata, se estarían necesitando más escuelas y refacciones importantes en otras zonas del departamento. Pero porque hablamos de zonas que han tenido un crecimiento explosivo de población, claro, como Ciudad del Plata. Las zonas más pobladas del departamento están llegando a estos niveles, ¿no? Por un lado se habla de la accesibilidad, que hoy en día hay mayor accesibilidad, pero esa accesibilidad no está en relación a las posibilidades locativas en algún caso, y después podríamos establecer el tema de los contenidos, el tema de cuánto es realmente el porcentaje de alumnado que termina el ciclo, claro, de bachillerato y demás, que bueno, eso ya los resultados son bastante negativos, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la realidad departamental en este tema. Vamos a hacer, a cumplir en hora sobre las 9:30, la pausa, ahora que redondeamos, sí, este panorama general, para tener a la vuelta la visión alternativa de la izquierda, de Unidad Popular, y el trabajo de estas horas de campaña, por supuesto, que tiene Darío Sevino provisto de direcciones, de teléfonos, de lugares donde pedir las listas a nivel del departamento de San José. Ya venimos. En un ratito estamos con los mensajes 099-326-381. A ver, de Cecilia, porque no nos da el tiempo a escuchar, pero muchas veces tiene que ver saludando a los invitados o los temas que vamos hablando. Les queremos decir, además, que habló Evo Morales, el presidente de Bolivia, advirtiendo sobre la amenaza de un golpe de Estado en medio de los resultados electorales. Lo vamos a estar escuchando luego de las 10 de la mañana. Estamos con Darío Camilo en estudios. A ver qué dice Cecilia por el 099-326-381. Buen día, compañeros. Me despierto con los comentarios de Fabricio, escuchando al señor Larrañaga. Qué cosa más indecente, más impresentable, que el argumento sea que los que están en contra de lo que él propone no tienen propuestas. La Unidad Popular sí que las tiene, por cierto, y creo que cualquier ciudadano decente y normal sabe de que la única forma es con educación, con comida, con trabajo, con propuestas para la gente, para que tenga una vida como corresponde, que jamás la represión puede ser una forma. De hecho, ya está demostrado, 11.600 ciudadanos en la cárcel y nada ha cambiado, todo ha empeorado, no es la forma, sin duda. Bueno, gracias. Gracias, Cecilia. Uno de los temas de la agenda de esta jornada. Hay más mensajes que compartiremos en el próximo bloque. En medio de este panorama, entonces, Darío, que trazabas de la realidad de San José en sus áreas esenciales, ¿cómo se ha plantado, cómo ha sido el desarrollo de Unidad Popular, la realidad con la que llega, bueno, la 326, el movimiento 26 de marzo, a estas elecciones, cómo vienen desplegando el trabajo? Bueno, mira, yo te diría que fue una campaña un poco rara en su origen, digamos, ¿no? No ya de las internas, que tuvimos una posición bastante destacada porque salimos como cuarto, quinto, después de los partidos mayoritarios y de Cabildo, claro, aparecimos nosotros. Pero bueno, las internas son internas, marcan una realidad que vos tenés que cumplir y bueno, en definitiva, las que duelen son ahora, ¿verdad? Donde se definen justamente el Parlamento. Una campaña que arrancó bastante fría. Recién ahora, en este último tramo de campaña, aparecieron un poco más de banderas, un poco más de efervescencia, por decirlo de alguna manera. Pero donde, obviamente, que los medios de comunicación, sobre todo la publicidad, inciden en algún caso con su constante presencia, ¿no? Sobre todo en los medios mayoritarios, tanto radios como televisivos. Y bueno, donde nosotros obviamente que no llegamos, ¿no?, tanto a la televisión, tenemos alguna pauta publicitaria a nivel radial, pero prácticamente que mínima. Y después apelando a lo básico, a lo de siempre, a las carteleras, a las cordoneras. Y bueno, ahora en este último tramo, en el reparto de listas mano a mano, donde después te voy a pasar los lugares donde se pueden conseguir. Pero una campaña que ha sido, justamente como te comentaba, bastante agresiva desde el punto de vista, sobre todo de la fuerza oficialista, ¿verdad? Sí. Donde se ha desatado un poco el miedo y el temor a perder lo bueno, entre comillas, y que vengan justamente la derecha, cuando en definitiva la derecha no se fue del todo nunca. Y eso se explica un poco porque, bueno, en cierta forma lo que ha pasado en países vecinos, ¿no? O sea, si uno recorre y ve lo que pasó en Argentina, donde la pobreza ha escalado a cifras espeluznantes, el tema de Bolsonaro en Brasil, bueno, también el ascenso de Manini, yo creo que tiene que ver con esta posibilidad, y donde ahora el discurso del oficialismo es, bueno, tenemos que llegar en primera vuelta para que la derecha, para cerrarle el paso a la derecha, tenemos que ganar en primera vuelta. Eso ha hecho que algunos compañeros, incluso que han acompañado alguna de nuestras actividades, que han sido críticos incluso de las fuerzas de gobierno, que nosotros mismos le vendíamos la juventud, estén posicionados en esa opción, ¿no? Digamos, ¿no? Como ante el temor del avance de la derecha. Está, como ante el temor del avance de la derecha, están posicionados en esa situación. Pero con todo, también tenés las otras alternativas que surgen, ¿no? En el desempeño de esta propia campaña, y te encontrás con chiquilines que adhieren por primera vez y que quedan a la orden. Ayer María José me pasaba un celular de un chiquilín que era de San José, que estaba estudiando acá en Montevideo, y ya tuve contacto con él, y obviamente que va a estar a la orden el domingo, por ejemplo. Qué bueno. Ayer estuvimos también en contacto con una persona que estuvo vinculada a un sector de frente durante mucho tiempo, que había sido crítica justamente de la fuerza de gobierno mucho tiempo, pero hasta la elección pasada como que les dio el voto de confianza, y esta vez dijo, bueno, ya esta elección ya mi voto es para ustedes, estoy a la orden para recibir material, para apoyarlos, y también gente que te llama del interior profundo del departamento, tipo carretera al Cerro de San José, y establece que, bueno, que quiere votar la 326 y dónde se pueden conseguir listas. Claro. Entonces está la otra contrapartida que se está dando también. Por mi actividad yo recorro bastante el interior del departamento y trabajo en locales ferias. El lunes llevé listas y repartí. O sea, no está tampoco ese temor de, bah, no vas a agarrar esta lista, porque bueno, antes te decían te podían llegar a cualquier cosa. Ahora como que hay cierto respeto también por la trayectoria que hemos tenido, por los planteos que se han hecho y por la coherencia que se ha mantenido. Nosotros no tenemos doble discurso, y eso la gente en definitiva termina por reconocerlo. Claro. Podrán estar o no de acuerdo con algunas cuestiones, pero hemos planteado muchísimas cosas que tienen que ver justamente con la faz productiva, como te estaba comentando. Eso ellos lo saben. Y también saben que hemos defendido el medio ambiente, que nos hemos opuesto al tema de la soja, y hemos explicitado las razones. Conforme tratamos de mantener y apoyamos las medidas cautelares que en alguna medida impiden el avance sojero, también a nivel departamental hemos establecido la posibilidad de cortar con el tema de plantío de soja. Hemos presentado proyectos de ley que tienen que ver con no propiciar la extranjerización de la tierra. En definitiva, ellos también reconocen que nuestra propuesta, que ha sido una propuesta altamente propositiva en un montón de cosas, están alineadas justamente con lo que dice la plataforma electoral, y que la llevamos a cabo, más allá del resultado final. Claro. Porque, bueno, uno puede decir, en definitiva, ¿para qué se plantean si el resultado final no llega a cristalizarse? Pero bueno, está en concordancia con la lucha, con la coherencia, con la trayectoria y con lo que hemos mantenido hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y eso también sedimenta que la gente te crea, ¿verdad? En estos tiempos de desconcierto y de descreimiento, cuando mucha gente es un capital muy importante. Bueno, son todos iguales, no son todos iguales. Los distintos medios también nos han dado alguna posibilidad de participación, y nosotros establecemos esto, que no somos todos iguales. En San José, concretamente, cuando nosotros decidimos irnos del frente, dejamos la banca. Teníamos una banca en el legislativo comunal. Y bueno, por resolución de aquel plenario, dejamos la banca. No todo el mundo hace eso, y eso es refiere a los principios que se cuentan, que se tienen, y cómo se obra en consecuencia, ¿verdad? Y peleas, recuerdo, porque las elecciones son un momento de rendir cuentas ante la gente, también esté donde se esté en este periodo. Las peleas junto a la gente, los vecinos por Dirox, recuerdo, también, ¿no? Sí, sí. Bueno, y esto que nombrábamos de Takata, el difundir esa lucha de los trabajadores, el estar con ellos, hay que recordar todos estos episodios también. También la pelea por lo que fue la posibilidad de generar un basurero industrial en la zona de Pavón, que era una zona que estaba ahí en la zona quesera, básicamente. Ahí también se dio una lucha importante. La depredación arenífera en la zona de Ciudad de Plata y Cufré, o sea, han habido una cantidad de iniciativas, de denuncias, de propuestas que la gente conoce. Darío, a nivel de trabajo concreto de presencia, recordemos, están con el local en San José, ¿no? Recordarnos la dirección. Bueno, material pueden recoger en el local partidario de la 326, sí. Que está en Colón 753, esquina Valle Verres. Prácticamente la mayor parte del día está abierto. Bien. ¿Todos los días ahora esos sí, días? Sí, sí, ahora está todos los días. Colón 753, esquina Valle Verres. Sí. Haciendo esquina con el Farolito, que es un boliche emblemático, ya le mandamos saludos a Chocho de acá, que ya somos vecinos desde hace mucho tiempo. También tenemos un puesto fijo en Herrera y Figueroa. Herrera, casi Figueroa, hay un puesto fijo. ¿Y eso, alguna idea de horario podemos ese dar? Ese puesto fijo está siempre. Hay un ¿todo el día? Ahí, todo el día. Bien. Y después tenemos en Valle Ordóñez, 328, casi Espínola. Valle Ordóñez, 328, casi Espínola. Bien. Después, para la zona de Libertad, pueden solicitar listas al teléfono de Campanella 099-250-701. Uh-huh. 099-250-701. Y en la zona de Esilda Polié al 098-385-882. 098-385-882. Esto es Esilda Polié. Esilda Polié, Tito Echeverri es el compañero de allá de aquella zona. Bien. Y bueno, obviamente que los compañeros de Ciudad del Plata, hay un par de agrupaciones, ellos ya están haciendo ferias en el kilómetro 28, también en Playa Pascual, y todos los días de 10 a 15 en Tenerife, Manzana 19, Solar 21, todos los días de 13 a 19 en Madrid, Manzana... Para repetirnos estas últimas, Ciudad del Plata, Ciudad dijiste. Del Plata, todos los días de 10 a 15 horas en Tenerife, Manzana 19, Solar 21. Bien. Y también Ciudad del Plata, todos los días de 13 a 17 en Madrid, Manzana 19, Solar 14. Y también Ciudad del Plata, todos los días de 9 a 18, puesto La Monita, en calle Madrid, esquina Lugo. Y también en Ciudad del Plata, todos los días. Cachito, Madrid y Lugo. Y Lugo. Es un puesto La Monita. Puesto La Monita, de 9 a 18. Bien. Y también en Ciudad del Plata, todos los días en Bilbao, Manzana 2, Solar 10. Todos los días en Bilbao, Manzana 2, Solar 10. Por ahí. Todo esto Ciudad del Plata. Todo esto Ciudad del Plata, zona populosa, claro, compone claro. El área metropolitana. Obviamente que mucha gente capaz que vota en Montevideo o en cualquier otra parte del país, pero mucha gente ya está asentada en esta zona desde hace mucho tiempo, ¿no? Hacemos la pausa, venimos con el último bloque, vamos a hablar de necesidades concretas que tengan para estos días. ¿Dónde puede estar faltando puestos que te parezca para dar una mano? Teléfonos de contacto a nivel central de San José, tema de transporte, de delegados. A la vuelta lo ajustamos, lo conversamos, todo esto. Ya venimos con Darío Camilo. Ya vamos a redondear con Darío, pero desde el departamento vecino, que es Colonia, Darío, y que conversábamos contigo, comparten problemáticas y situaciones. Manda este audio Jorge Palma. La 36, escuchando a Darío Camilo ahí, se está hablando que se quiere votar la segunda excepción para esta empresa Monte de Plata el 28. Nosotros ya nos estamos organizando para salir a la cancha, para tratar de... Ya tenemos identificados los terrenos que quieren en el oeste del departamento de Colonia, que quieren forestar. Y bueno, nos estamos movilizando para esa fecha supuestamente, pero ahora con todo el tema este que pasó en el relajo que hay en la intendencia de Colonia, parece que la van a estirar un poquito más, pero estamos pendientes de saber el día y hora que se va a discutir acá en el departamento de Colonia la segunda excepción, que el otro día una dirigente de la empresa esta misma, Monte de Plata, dijo que no era la única que habían pedido aparte, otra más aparte de esta, así que piensan tener una tercera excepción la empresa de ellos, y ahí parece que UPM también quiere plantar un monocultivo de aquí también de calito en el departamento de Colonia. Bueno, Jorge, desde Colonia, él está en la zona de Carmelo, ¿no? Pero sí, hay problemáticas comunes, sí, que bien ameritarían juntar estas luchas también. Deberían, sí, ser nacionales, sí, también. Sí, bueno, saludo a Jorge Palma, compañero de Colonia. Sí, obviamente lo que está sucediendo en San José sabemos que tiene su parecido en la zona de Colonia, zona de Soriano, porque obviamente ellos se mueven para tratar de capitalizar las mejores posibilidades para su emprendimiento y el avance del monocultivo forestal, justamente en un presente en donde los productores vienen golpeados, ¿verdad? Ya vienen con crisis de rentabilidad hace mucho tiempo. Bueno, hablábamos del sector lechero, que ya viene registrando un panorama complicado desde el 2016, pero prácticamente en casi todos los rubros ya hay un panorama bastante complicado. Y bueno, justamente ellos aprovechan esta situación para intentar generar las mejores posibilidades para su negocio, y es así como están operando. Obviamente que va a haber que ajustar las luchas y sumar gente a la causa, porque realmente, de la misma forma que se opuso todo aquel emprendimiento, como con los mega emprendimientos que venían a aterrizar en pos de la mega minería y otras cuestiones, obviamente que el avance del agronegocio y del modelo forestal conspira contra un Uruguay productivo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido habrá que generar conciencias. Es difícil cuando son tan grandes estas multinacionales y mueven tanto capital, claro, y tienen tanta presencia en los distintos ámbitos, ¿no? Pero bueno, es no necesario queda otra dar, que reaccionar. No queda otra que reaccionar, ¿no? En ese panorama tan claro que mostrabas en todas las áreas, desde el punto de vista del trabajo, de la salud, vinculándolo también al tema del medio ambiente. Claro, sí, de sí, la educación. ¿Qué hacer? ¿Meterse bajo la mesa en cada casa? Bueno, y con el medio ambiente tenemos, yo qué sé, podríamos hablar otro hora más, ¿no? Claro. Pero Ciudad del Plata, por ejemplo, vos te das cuenta que hay una zona que está, entre comillas, protegida, que es toda la cuenca de Santa Lucía, bueno, que se está intentando de alguna manera, sí, minimizar los efectos, pero tenés justamente en esa zona industria altamente contaminante, como es una que trabaja con tipo la EFICE, tipo sulfúrica, yo qué sé, tenés un panorama bastante complicado. En Libertad tenés Dirox, o sea, es un tema difícil. Ahora en Ciudad del Plata estaban por sacar el vertedero municipal, que era justamente uno de los puntos neurálgicos y que estaba también generando problemas. Otro problema fundamental es la falta de saneamiento, promesa establecida en el 2007, ya van... En el primer gobierno del Frente Amplio. Sí, 2007, promesa de saneamiento para Ciudad del Plata. Todavía no se ha empezado, y estamos hablando de una zona que está en un rango de unos 10 kilómetros, pero donde viven casi 50.000 personas, claro, donde las napas de agua están muy a flor de piel, y bueno, lo que eso genera, ¿no? Del mismo modo, bueno, también ya tenemos cierta saturación en lo que es el vertedero municipal de San José, ahora que se va a traer toda la basura de Libertad y Ciudad del Plata. En algún caso se habló de una zona intermedia entre Libertad y Ciudad del Plata para generar otro vertedero, pero eso finalmente va a regalar a San José. En San José son 60 toneladas por día que van a parar a un vertedero que está mal ubicado. 60 toneladas por día. A eso sumale que en definitiva lo que se hace es poner relleno sobre relleno sobre relleno, pero está aguas arriba de lo que es la toma de Ose en San José. Debería estar ubicado en otro sitio, en otra zona, y pensar en otra alternativa, ¿no? Pero bueno, es parte de la realidad medioambiental que, claro, a la que hay que se sufre, ¿no? Para a la que hay que enfrentar. Y eso pasa en estos días, estamos en la contienda electoral, donde bueno, la lucha también es porque las expresiones políticas que ven esta realidad y que la quieren transformar, bueno, crezcan en su incidencia, en su peso a nivel parlamentario. En este caso, Darío, también, bueno, ya nos pasabas datos de puntos de ubicación en cuanto a necesidad de gente que, como decimos siempre, que esté escuchando o que conozca a alguien que pueda, que esté ahí por dar el paso de decidir el voto, que se pueda ir a conversar con ellos, o gente que ya está convencida, y bueno, y empujarla un poquito a dar una mano en estos días tan importantes, tanto sea en esta tarea de repartir listas, como el propio domingo, de delegados, de transporte para llevar gente. Sí. ¿Cómo se contactan? Bueno, damos nuestro celular, 099-340-125, 099-340-125. 340-125. Tenemos una compañera acá de Ciudad del Plata que justamente me manda un mensaje, alguien que se quiere sumar, y nos deja el teléfono. Así qué que bueno. Agradecemos a Ana por esta comunicación. Repetilo el número entonces. 099 340-125. Obviamente que necesitamos brazos, necesitamos gente, fundamentalmente para ese día. Vamos a recorrer los circuitos en régimen de delegados generales, porque claro, es lo que podemos hacer. Son 239 circuitos a nivel del departamento. La mayoría, sobre todo San José y Ciudad del Plata. Están diseminados por distintas zonas, ¿verdad? Claro. Hay algunos que son circuitos rurales exclusivamente, claro, y otros que ya son circuitos urbanos o suburbanos. Pero en este caso se ha tratado de establecer justamente el tema de la accesibilidad, por lo cual algún local que ya funcionó en las otras elecciones fue desestimado. Quedan muy pocos locales donde no haya una accesibilidad expresa, ¿no? Claro. O sea, que la gente que tenga dificultades para desplazarse pueda hacerlo. En caso de que no lo pueda hacer, puede votar en un circuito alternativo observado, pero bueno, está esa posibilidad. Se ha observado en este caso esa coyuntura. En un panorama en donde hay mayor participación de grupos políticos, de partidos políticos, yo te comentaba que en las elecciones pasadas eran 7 partidos, y eran, no llegaban a 30 listas. En este caso son 11 partidos y hay 52, 53, 54 listas, ¿no? Lo que va a ser difícil, el contralor, claro, y también el encontrar la lista en una variedad. Hay que ayudar a que la gente tenga la lista antes. Lo fundamental es justamente que la gente pueda tener el material electoral antes de concurrir a votar. Pero bueno, en nuestro caso repetimos el teléfono 099-340-125. Necesitamos, obviamente, gente que pueda dar una mano. También vehículos, ya nos han preguntado si hay posibilidades de ir a votar de repente a alguna zona media cercana ahí de San José. Ya tenemos en algún caso la promesa de que sí, o sea, no vamos a tratar de arrimar gente, compañeros, a distintas localidades del departamento. Pero bueno, no se necesita justamente el apoyo en este tramo final de campaña, justamente para el 27, que es fundamental. Sin duda, quedan las vías de contacto aquí en la radio, cualquier consulta por todo el tema San José, y recordar el local en la capital, Maragata, Colón 753, esquina Valleverre, que está en estos días abierto prácticamente todo el día, nos decías, Darío, ¿no? Sí, vamos a tratar de contar con la mayor cantidad de horas posibles la apertura del local en este tramo final, sí. Darío Camilo, gracias por el viajecito esta mañana hasta el estudio, y bueno, vamos a estar en contacto permanente de aquel domingo. El reconocimiento, el saludo a todos los que han venido trabajando en la campaña. Muchas veces nos llevaban imágenes de allá, de la producción de carteleras, del trabajo intenso, que hay que reconocerlo en estas horas particularmente, Darío. Bueno, el agradecimiento por este espacio de participación, para ustedes, el saludo cordial a todos los compañeros de acá, nos sentimos realmente como en casa, y bueno, sin duda que estaremos informando sobre las distintas actividades y bueno, lo que surja de el desarrollo de este desarrollo mismo, ¿no?, de esta misma jornada del 27, que va a ser fundamental para tratar de consolidar justamente la presencia de la Unidad Popular a nivel parlamentario, y ojalá podamos crecer para lo que se viene, ¿verdad? Exactamente. Porque más allá de la alternativa del bloque conservador o el bloque supuestamente progresista, más allá de esa falsa dicotomía, lo que se va a establecer casi seguro a partir del año que viene va a ser un ajuste generalizado, y bueno, es necesaria justamente una presencia de la izquierda para defender la salud, la vivienda, el trabajo y bueno, y el medio ambiente también, ¿no? Exacto. En líneas generales, todo lo que hemos estado hablando hasta el momento. Si no defendemos eso, no va a quedar nada para defender. Sí, no, es que las pruebas del 9 ya están saltando. Estamos viendo lo que está pasando en Chile, estamos viendo lo que está pasando en todos lados y cómo se mueven, ¿no?, los lineamientos del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Darío, gracias por este rato, conversamos de aquí al domingo, seguramente. Bueno, a ustedes, un abrazo.